José Dinero. Maldita es tu suerte, maldito soy yo, y maldito es tu amor, y maldita tú eres. Y te digo por qué. Las 10, ya me voy para allá. ¿Quieres darme otra oportunidad? ¿Quieres darme otra oportunidad? Que me vuelva a terminar. Busco tu cara entre la gente y en todo me parece ti verte. O tal vez es mi ansiedad. Alguien me dijo: ay, hombre, te estuvo esperando y como no venía. Maldita es mi suerte, maldita es mi suerte, que no te encontré, que no te hallé en la terminal antes de subir a ese tren. Maldita es mi suerte, maldita es mi suerte, que no te encontré. Maldita es mi suerte, maldita es mi suerte, que no te encontré, que no te hallé. Quise decir, habremos un nuevo amanecer. Maldita es mi suerte, te encontré. Llego a la terminal con tu cara entre la gente y en todo me parece a ti verte. O tal vez es mi ansiedad. Alguien me dijo: ay, hombre, te estuvo esperando y como no venías, se fue llorando. Maldita es mi suerte, maldita es mi suerte, que no te encontré, que no te hallé en la terminal antes de subir a ese tren. Maldita es mi suerte, maldita es mi suerte, que no te encontré. Maldita mi suerte, que no te encontré, que no te hallé. Te quise decir, hablemos un nuevo amanecer. Maldita mi suerte, maldita es mi suerte, que no te encontré. Maldita mi suerte, que no te encontré, que no te hallé. Te quise decir, hablemos un nuevo amanecer. Maldita mi suerte, maldita es mi suerte, que no te encontré.